En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Hola queridos amigos y oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y locución de este programa. Comenzamos el programa del día de hoy con el tema que se titula Fica Mal com Deus. Está interpretado por el Cuarteto Novo. Este tema fue grabado en el año 1967 y pertenece a Geraldo Vandré. Este álbum es imprescindible para cualquier amante de la música instrumental que se hace en Brasil, un supergrupo de músicos que llevaría a la música de Brasil a una audiencia mundial. Esta grabación documenta el inicio de las carreras de Ayrton Moreira percusionista que ya actuó con Miles Davis y Chick Corea. Es el esposo de la vocalista brasileña Flora Purim, del instrumentista y compositor Hermeto Pascoal, conocido mundialmente y considerado un genio musical por muchos. Heraldo Dumonte, también uno de los maestros de la guitarra más famosos de Brasil, y Theo de Barro, reconocido bajista y guitarrista, forman este cuarteto llamado Cuarteto Novo. Y seguimos en Contacto Brasil con otro cuarteto de grandes músicos que tiene también una importancia fundamental para la música instrumental brasileña. Lanzó su primer álbum, Cama de Gato, en 1986, obteniendo un enorme éxito en el mercado fonográfico. En el año 1993, lanzaron el disco titulado Danza da Lua, del cual elegimos dos temas que oiremos a continuación. El primero se titula Gonzagueando y el segundo Arpoador. Thank you. Thank you. Estamos en Contacto Brasil, oímos cuatro temas. Los dos primeros son de la banda Cama de Gato. El primero se titula Gonzagueando y enseguida Arboador, ambos del disco Danza da Lua del año 1993. Enseguida oímos Fé Cega, Faca Amolada y Outubro. Ambos temas pertenecen al magnífico disco Bruma de Antonio Adolfo. Antonio Adolfo es un pianista de jazz, compositor, arreglista, líder de banda y además es profesor. Tiene una amplia discografía. Esta vez su atención se centra en Milton Nascimento, compositor y cantante brasileño de renombre internacional. En la balada Octubro destacamos el piano de Antonio Adolfo y la trompeta de Jesse Sadoc. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Oímos Caballito de Mar por la banda de Airto Moreira, integrante del antológico Cuarteto Novo con el que abrimos nuestro programa de hoy. Y este es su disco más reciente llamado Alué, grabado en Río de Janeiro con músicos brasileños. Airto Moreira en la percusión, vocales y batería, Carlos Ezequiel en la batería y percusión, José Neto en la guitarra, Sisson Machado en los bajos acústico y eléctrico, Víctor Alcántara en los saxos y flautas, Fabio Leandro, piano y teclados, y Diana Purín Moreira también en los vocales, hija de Ayrton y Flora Purín. Y continuamos en Contacto Brasil ahora con Hermeto Pascual, otro de los integrantes de aquel Cuarteto Novo. En este divertido tema, Hermeto juega con diversas sonoridades, utilizando inclusive sonidos de animales, de los cuales destacamos el afinado canto de un gallo. Thank you. Thank you. El singular percusionista Marco Susano, utilizando como base rítmica su pandeiro, instrumento bien brasileño que en las manos de Susano ha tomado nuevas sonoridades, revolucionando así la manera de tocarlo. Este tema que oímos, No Subumba, está en su primer trabajo discográfico titulado Samba Town, grabado en el año 1996. Antes escuchamos a la excelente banda Iconili. El tema se titula Quintais y es el que le da nombre a este disco de 2019. Y antes oímos Hermeto Pascual y su gallo de Irán, que está en su disco Festa dos Deuses de 1991. Y esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo martes aquí en la KWMR Point Reyes Station a las 2 de la tarde, hora de California, en Contacto Brasil. Que sean felices. Yo.